adelante con la excusa de casada, adelante con tu vida fracasada. La tristeza bien escondida, la mirada casi sin vida, adelante así, perdedora. Che, ¿y esto qué es? ¿Cómo que es? Lo simple, papá. Adelante con la excusa de casada, adelante con tu vida fracasada. La tristeza bien escondida, la mirada casi sin vida, adelante así, perdedora. No te dejes intimidar, acobardar, no tengas miedo. Sabes que puedes salir del encierro triunfal, perdedora. Sabes que puedes salir del encierro triunfal. Adelante, sé valiente en tu venganza y destroza el compromiso de tu alianza. La mirada bien enfundada, las palabras más afiladas, adelante así, ganadora. No te dejes intimidar, piensa en ti. No te dejes acobardar, no tengas miedo. Sabes que puedes salir del encierro triunfal. Sabes que puedes salir del encierro triunfal.